Entrada al casino solo 1,000 pesos para socios TMDS de 19 a 22 horas. Jueves de estrellas en Marina del Sol. Juntos, pura diversión. Hey. Si ya tienes claro lo que quieres ser, únete a nosotros y matricúlate en INACAP. Te invitamos a conocer las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción. Para más información de esta y otras carreras, visita INACAP.cl. Llama al 820-2520 o acércate a una de nuestras 26 sedes. INACAP, en todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. Más información sobre carreras acreditadas en INACAP.cl/acreditación. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. ¿Para quién? Buena gente, especialmente las damas. Mira cómo baila, mira cómo salta. Párate, mira, mira cómo se mueve. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Grata temperatura, a esta hora de la tarde comenzamos, partimos. Claro. Por eso se escuchaba como un eco que... Y claro, salía ahí el audio. Sí. Pero ya estamos para compartir... El programa líder del sur de Chile en información, en discusión, análisis de los hechos noticiosos. Porque ahora ponga atención, porque ya está en el aire una nueva edición de Onda Deportiva. Luis Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Claro, ahí sí. Y se escucha bien, con sí, acoplamiento sí. Y todo. Sí. Buenas tardes, Rafael Orlando. Un gusto tenerlo nuevamente por estos lados. Bien, pues. Y Juan Carlos Palma, una vez más. Compartiendo micrófonos en Onda Deportiva de Radio Sago. Así es, gusto como siempre de saludarlos, estimado amigo, don Luis Avendaño, don Rafael Huaitro y a todos aquellos que nos... ¿Y por qué no saludas a Carlos? Porque Carlos está en sintonía. ¿Están peleó? No. Ah. Inclusive tengo entendido de que no sé en qué pie va. Pero Carlos sabe de que soy materia dispuesta en ese sentido. Que un que una araña, hasta lo que se tiene dos nomás. Claro. En el sentido de que estaba viendo la posibilidad de que podamos reunirnos, compartir algo, antes que él se vaya de vacaciones, a Puerto Aysén. A Puerto Aysén, claro, su tierra natal, linda tierra natal ahí. a la región de Aysén, y él es de Puerto Aysén, ¿cierto? ¿O de Chacabuco? Tengo entendido de que es de Chacabuco, parece. Pero porque, este recorría a pie los dos puertos. Sí, claro, además de que no es... ¿Queda muy lejos? No queda muy lejos, es como ir de acá a Llanquihue. Sí, un poquito menos. Yo he hecho ese tramo igual, ¿no? Sí, yo lo he hecho también. Pero él se va, de acuerdo a lo que me comentaba, se va hasta de Quillón a Puerto Chico. Camina más que un mormón. Ah, se va en barcaza para ellos. Se va en barcaza. Y qué bonito irse en barcaza. Si vas de vacaciones, no tienes que llegar a prisa, no vas contra el tiempo. Un viaje en barcaza lo recomiendo. Y además andas en tu propio vehículo para cualquier tipo de emergencia. Claro, nadie. Salvo que en el agua no puede, aunque tenga emergencia, tiene que... No, pero... Si es bueno para caminar, será bueno para nadar igual. Debe ser. Hizo el curso con palma de anclas. Sí. Para salvar estrellas de mar. Oiga, pero mente ágil, ¿eh? Vos has documentado al servicio del deporte. Ahora sí. Adelantamos un par de temas para el día de hoy. En Zapallar parte el Nacional este 31. Choque de sureños, los muermos con Aysén. En estos 16 equipos. Sale la nómina de personas citadas en la querella criminal por falsificación de instrumento privado. Hoy contacto con Artemio Villalobos, dirigente de Deportes Puerto Montt. ¿De las divisiones inferiores? Claro, pero sí. Nos va a hablar un poco, pero también como involucrado aparece... aparece su nombre ahí. Dentro de los que están castigados. Sí, señor. Este sábado parte de final al mejor de tres, el CEP y Escuela Alemana de Paillaco. Esto es la pelea por el ascenso. Ahí estaremos. ¿Ah, sí? Soteldo emigra de la U. Es probable que venga Deportes Puerto Montt. Me contó un amigo por ahí. No, Deportes Puerto Montt está prácticamente listo. Llegó el arquero que... ¿Santelices? No es Santelices. No fue Santelices porque definitivamente el Pillo Vera indicó de que fue más lo necesitaba... en el plantel. Quien llega es Daniel Alexis Castillo Levín, de 28 años, es arquero formado en Lota Schwager y en el último tiempo ha sido el reemplazante del Tigre. ¿El Tigre Muñoz? ¿Manquecoy? El Tigre Muñoz. Ya. El Tigre Muñoz. Trae bastante experiencia. Perdón, pido por favor, no. Daniel Alexis, ¿cómo dijo que se llamaba? Daniel Alexis Castillo Levín. ¿Castillo Levín? Sí, estuvo en los partidos Colo-Colo, San Luis, UC, Unión Española, O'Higgins y Quique cuando tuvo que reemplazar al Tigre Muñoz. Y el resto de los arqueros son... ¿Lavín puede ser o no? ¿Eh? ¿Lavín en vez de Levín? No sé, pero yo lo encontré por Levín. Ah, ya, perfecto. No, porque acá en su ficha técnica dice Levín. Bueno. Pero por una letra no vamos a boleta. Nosotros peleamos por una letra. Claro. Oye, ese ha sido guaito hasta ahora. Nos tira de la ventana. Claro, quema el edificio. Pero ¿cómo es el apellido? ¿Cómo aparece ahí en la información oficial? Levín. Daniel Alexis Castillo Levín. Y según el señor Palma dice que Levín. Yo vi la ficha Levín, pero aquí... Es que usted es más adelantado porque la... Claro. ¿Sería mezcla indígena entonces lo de Palma? Lo otro, creo que me quedo con lo de... 1.81 m, claro. 28 años. ¿Sí? Peso 78 kilos. Sí. Correcto. Esa es la chapa. Me parece. Exactamente igual. Nos quedamos entonces que es... Otra vez, Levín. Yo creo que más que puede ser Lavín. No, nos quedamos con el de Avendaño. Sí. Bueno, eso sí, dice la página de la Universidad. Palma, yo me quedo. Tú no compartes conmigo, así es que por lo tanto tú opinas distinto y yo te respeto. Y no, yo me quedo, dije, no te subas al carro. Porque te regaló una agenda, te crees que te compró. Te vende fácil por una agenda, dijo el picado. Octubre 23 de 1990, fecha nacimiento. Ya. Octubre 23 de 1990, correcto. Correcto, 11, el bingo. 11 partidos fue los que jugó en el último tiempo. Ya. ¿Cuál fue su último club, Juan Carlitos Palma? Universidad de Concepción. Empezó, hizo las divisiones inferiores en Lota Schwager, hombre de sacrificio, de esfuerzo, donde han salido buenos arqueros también. Y posteriormente de allí, toda su carrera profesional lo ha hecho en la U de Conce. ¿Alguna vez como titular? Es que siempre ha tenido arquero bastante potente. A eso voy, claro. Pero cada vez de que ha sido requerido, no ha tenido inconveniente. Lo hizo ante Colo Colo, ante San Luis, Universidad Católica, Unión Española, O'Higgins y Deportes Iquique. Esa es la... O sea, tiene buena presentación. Sí. Ya. Repítame el nombre, Luis Avendaño, del portero. Se llama, para los términos de la estadística, se llama Daniel Alexis Castillo Lavín. Me hubiese gustado que quede el Castillo acá. Y no porque lo tenga mal al que viene, sino que el segundo arquero era el Castillo que tenemos acá. Bueno, pero si acá hay una cosa bien, bien importante, está el chico Castillo y aparte de eso están dos arqueros más de la división inferior. Bueno, por eso digo Deporte, yo, había suficientes arqueros, a eso voy. Ahora es vamos pero es mi forma de pensar, no más. Pero ahora vamos al cuánto cuenta, no entres si viene gratis. Palma, no me entres a discutir si yo no quiero discutir, solamente estoy dando mi opinión. Y yo te escucho tu opinión, claro. Pero hay que considerar también, y esta es mi opinión, ¿qué? De que debe haber alguien con cierta trayectoria, con cierta experiencia, que pueda apurar en algún momento a Moyano, si no la va a tener demasiado fácil. Y no la apura, Castillo no la apura. No sé si estará actualizado esta la página de Transfer Market que habla de los jugadores de fútbol. ¿Y está el valor? Independiente el valor, pero me habla aquí, por ejemplo, que ha jugado 180 minutos en los últimos... No, 203 minutos ya. En los últimos dos años. No está... Eso es poquísimo. Sí. Pero no debe estar actualizado. Yo también estuve viendo, y generalmente voy a esa página para ver el tema del valor en el cual está tasado el jugador. Sí. Pero. Bueno, pero si estuvo en Concepción, donde fue soberano de la reserva, por buenos arqueros que tiene siempre la U de Conce, es probable que tenga su minuto. Siempre tiene buenos arqueros. Claro. Siempre escoge muy bien los arqueros. Ahora que el muchacho haya aprovechado bien esos minutos, eso es otra cosa. Pero. Tiene poco minutaje para el tiempo, pero reiteramos que es difícil quitarle porque la U de Conce siempre se arma bien. O sea, con ese historial, digamos, es difícil porque que le pueda quitar el puesto a Moyano, porque no se lo quita. No sé, pues si es como usted dice, señor Palma, del año 2014 a la fecha, 11 partidos es 11 poquito. Partidos, sí. Es poquito, entonces. Pero es bueno. Que al Tigre Muñoz tienes que realmente, no sé, pegarle un balazo para que no juegue el partido siguiente. El señor Huestra ya empieza ahí a mover la ceja al tiro. Pero, claro, es poquito, digamos, poquito minuto. Así que yo creo que, mire, siendo sincero, prefiero que se podía haber mejor entrenado al arquero de acá. Porque tampoco digamos que este arquero no va a ser competencia para Moyano. Yo creo que la competencia va a ser para quien va a ser el segundo arquero. Por ahí, bueno, yo creo que va el asunto. Y que no nos olvidemos de que Deportes Puerto Montt, como no te preocupes, Palma va a ser defensa ayudante, corporativa ahí. Tiene al Rambo Ramírez. Así que por eso le digo, o sea, algo tiene. No tienen que haber visto, pero... La competencia, ¿quién va a ir a la banca, en definitiva? Puede ser, y en una de esas si aparece de titular, o tiene la primera, la opción uno o dos partidos. Claro. Oye, muchachos, está bueno el tema, pero tenemos también a nuestro buen amigo, como siempre, que atiende muy bien los llamados cada vez que requerimos información de nuestro Deportes Puerto Montt. Y efectivamente, partimos con Artemio, junto con saludarte, desearte en lo personal, en lo dirigencial, Artemio Villalobos, que te vaya muy bien este 2019 en integrando el equipo de nuestro Deportes Puerto Montt. Sí, buenas tardes a ti, buenas tardes a tu programa. Uh-huh. La verdad que vamos a conversar el 14 nosotros con la pretemporada en la zona central, ¿no es cierto? Hay seis cadetes que están ya participando con el profe Fernando Vergara. Si quieres los podemos nombrar. Está ¿sí? De la 17 en este momento, está con el primer equipo, está José Pizarro, Matías Aguilar. Ya. Está el arquero Cifuentes, un arquero también 2001. Y está Gallardo. Son cuatro jugadores de la sub-17 que están en el primer equipo y en la pretemporada, y dos de las 16 que se dejaron, la Mirre y Daniel Bamonde. Así que satisfecho por el profesor Fernando Vergara, que en realidad nos está considerando las inferiores, y bueno, y felices por los niños que tienen, los cadetes nuestros tienen la oportunidad de vivir la experiencia y ya de estar en forma permanente y entrenar con el primer equipo. Bueno, y estos son las actividades que se ha realizado, que tú has liderado también, es el trabajo previo. Es importante eso de atesorar a los jóvenes, y más que el profesor Vergara le ha hecho también muy bien a nuestro equipo. De hecho, tomó ahí a López, un chico de Nueva Brauna, y mira lo que resultó con López, un excelente y un futuro gran goleador. Caso, yo a López igual está en la pretemporada, pero como ya tiene contrato y ya pertenece al primer equipo, entonces no, por eso no lo nombro, pero él también está allá. Claro, claro. También el arquero Ignacio Castillo también. El Nacho Castillo está ahí, que les vaya muy bien. Y también con respecto a este llamado, te quiero adentrar un poco porque aparece tu nombre y acá nos gusta ir, digamos, a la base. De frente. Y porque, de frente y aclarar las cosas. Efectivamente, porque el comentario de pasillo, Onda Deportiva no lo absorbe, porque simplemente si tú te dejas llevar ahí, puedes cometer errores garrafales, puedes cometer imprudencia frente a personas que puede que absolutamente estén al margen de todo ello. Aparece tu nombre en un listado. Mira, yo en estos momentos estoy... Bueno, tengo otra empresa acá en Coquimbo Serena, estoy trabajando acá, tengo un emprendimiento nuevo relacionado con el mismo rubro en el cual yo trabajo, pero lo único que te puedo decir del que la situación la está manejando el abogado del club. Ya. Pero yo te puedo decir que nosotros somos personas sanas, honradas y honestas, y no estamos, y se va a demostrar en el tiempo, no, al menos no hemos hecho nada malo, no hemos usado el nombre de nadie, el club de nadie, que es lo que se dice en esta demanda, así que no, estoy tranquilo por eso, porque en realidad no somos personas que llevan muchos años en como empresario en la décima región, yo llevo 27 años, y bueno, hay mucha gente que nos conoce y sabe cómo somos, así que no estoy tranquilo por el momento, y creo que se va a aclarar todo en el tiempo. Seguro, claro, porque quienes te conocemos, por eso fuimos a la base mejor. Juan Carlos Palma te quiere saludar también atentamente. ¿Tú dónde estás, Artemio? ¿Estás en La Serena? Sí, Serena, Coquimbo. Ya, vale. ¿Cómo está el tiempo para allá? ¿Bien? No, buenísimo. Bueno, deben haber unos 26 grados, 27 grados, pero acá como es un clima costero, hay un poquito de viento, así que no se siente tanto el calor. Muy bien, es como la brisa así cuando tú te vas de Los Muermos hacia la costa. Exactamente, lo mismo. Listo, Juan Carlos Palma, te escucha Artemio allá en la cuarta región. Artemio, ¿qué tal? Gusto de saludarte. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, a ver, lo primero me agrada sobremanera el hecho de que definitivamente son seis los jugadores de división cadeta. Y dos que ya pertenecen al primer equipo, que están en contrato, que es Ignacio López, o sea, Ignacio Castillo y López. Eso ya... son adultos, digamos. Pero todavía ambos pueden cumplir con la regla del sub-20, que es un dato no menor, y un buen apoyo también para el técnico Vergara. Pero lo importante es la incorporación de estos 6 chicos que definitivamente van a tener la opción. 4-17 y 2-16. Perfecto. Buena edad. Lo importante de que no se pierdan en el camino nomás. No, como la calidad de tus muchachos, los conozco hace 4 años desde cerca, es buenísima, así que yo... En realidad yo creo que están bien elegidos, muy bien elegidos. Bien, y sacándote de la parte deportiva, lo dulce en este momento, y la satisfacción por lo demás con tu condición de dirigente y estar a cargo ahí de las divisiones inferiores, y quiero llevarte al tema también que te sacó rápidamente a colación Rafael Orlando Weitro. Mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿Cuál es o cuál puede ser, y en el fondo me preocupa, el daño que puede causar a la institución de Deportes Puerto Montt esta nueva, que no es demanda, según el abogado patrocinante, es una querella? Mira, yo lo que te puedo decir es que nosotros, bueno, todos conocen la historia, que cuando partimos el periodo 2017, entre 2017 y enero, febrero del 2018, nosotros hicimos varias reuniones de directores, donde ya la persona que hoy día se está querellando no estaba, no vale la pena porque decir que ya no estaba, pero hicimos varias reuniones con el afán de modernizar y actualizar los estatutos, que eran como, me acuerdo si eran 2 o 3 puntos que eran súper relevantes. Una que era, por ejemplo, cambiar desde 25 directores a cambiarlos a 11, al final se quedó en 15, porque en realidad era muy difícil juntarlos a todos y nunca asistían los 25. Ese era como un punto para modificar los estatutos. El otro punto que era para modificar los estatutos era que tratar de que las elecciones fueran por 2 años, porque en realidad en un año ninguna directiva iba a alcanzar a hacer algo, así que... ese era como el otro punto importante. Hay un tercer punto que no me acuerdo en el momento, pero era 3 puntos. La idea era cambiar solamente esos puntos y actualizar o modernizar los estatutos, porque estaba muy bien hecho, por lo demás está muy bien hecho como corporación, pensando en una corporación. Pero en ese momento, ¿no es cierto?, lo que pasó es que nosotros se hizo el trámite de la modificación, se inscribieron los estatutos, todo el tema. Y como todavía aparecía el nombre de la persona que nos está criando a nosotros, se ingresó con el nombre del al sistema, pero también estaba el vicepresidente, que Gemma Mayorga, estaba la directiva, estaba toda actualizada, por lo tanto no veo yo un tema. De hecho, se consultó eso, parece, y dijeron que en realidad tenía que hacerse como si estaba, era lo correcto, porque en realidad primero está la corporación, la institución, y después las personas. Y lo que uno representa ahí en una directiva es a la institución, no se representa como persona. Por lo tanto, se realizó el trámite de esa forma y nunca había una mala intención, nada, pero después de las elecciones apareció esta querella entre el 13, no sé si después, entre el julio, entre el 13 de octubre, parece que fue, entre el 30 de julio y el 13 de octubre, aparece esta querella con un montón de detalles que tiene, que... Creo que están malos los RUT, malos los nombres, hay un montón de detalles que están ahí, lo que manejo desde acá. Pero, como te digo, no hay ninguna usurpación de nombres, mal uso. Nosotros al menos nunca hemos tenido esa intención de dañar a nadie ni abusar de nadie. Así que eso está ahí. Participamos todos los directores que estábamos ahí, pero participamos en las reuniones de modificar los estatutos, de actualizarlos, no de inscribir, no participamos en la inscripción, no participamos en ninguna cosa, ningún trámite legal nosotros. Artemio, ya perfecto. Esa es más o menos la explicación lógica que das a la base de esta querella. En tu opinión personal, ¿cuál puede ser la finalidad, cuál sea el objetivo que persiga? Bueno, finalmente, mira, yo creo que hay personas en las instituciones como la corporación, que quedan pocas, y cuando uno va a una elección democrática y pierde o gana, hay gente que no está acostumbrada a perder, porque durante muchos años se eligieron entre ellos mismos. Hoy día, el día de hoy, se sesiona en cada asamblea, van 60 hasta 80 personas, para las votaciones fueron 140 y tanto. Pero antiguamente no, tú hacías una reunión de asamblea en una corporación y aparecían 20, aparecían 10. Entonces era muy fácil manejar la situación durante muchos años de esa forma, una institución como el Club Deportes Puerto Montt. Hoy día han habido dos elecciones democráticas con Tricel, que me parece fantástico, bien, con alta transparencia. Y bueno, los resultados son los que están, y en realidad siempre va a haber una lista ganadora y una lista perdedora. Y eso es lo que se ha dado acá. Y obviamente la lista perdedora, creo que liderada por el creyente a través de otras personas, siempre va a ser la misma. O sea, no, a lo mejor no aceptan perder, pero es un tema de saber perder o saber ganar nada más. Perfecto, estamos a esta hora, para quienes vienen llegando recién, a la sintonía de Onda Deportiva, aquí en Radio Sago en Puerto Montt, con el dirigente Artemio Villalobos. Estamos uniendo geográficamente La Cuarta y la región de Los Lagos. Luis Avendaño, allá en el norte te escucha Artemio Villalobos. Sí, Artemio, buenas tardes y gracias por aceptar nuestro llamado. Mira, ya se en algún momento se verá toda esta situación, probablemente sea un malentendido y será aclarado de buena manera, digamos. Pero yo te quería llevar para otro lado. El día de ayer estábamos hablando con uno de los directores de una escuela de fútbol que se formó en Alerce, que está apadrinada por la Universidad de Chile. Y también hemos visto que hay otras escuelas de fútbol de otras instituciones. En esta temporada ahora, de verano, por lo general hay hartos mundialitos a los alrededores de Puerto Montt. ¿Eso ustedes trabajan para captar esos nuevos jugadores, esos nuevos valores? Mira, nosotros el año pasado empezamos, es un tema que hay que mejorar, que bueno que tú me lo toques. Nosotros, las típicas pruebas que nosotros hacemos todos los años, que se hicieron en diciembre, cuando salieron los niños del colegio, y las otras pruebas las hacemos ahora a partir del 15 de enero, cuando empezamos con la pretemporada, donde vamos viendo niños que están interesados en formar la inferior de Deportes Puerto Montt. Pero generalmente todos los niños que están en Puerto Montt, nosotros ya lo hemos visto, ya los niños de día, muy temprana edad, quieren probarse, quieren mostrarse, y como te digo, el año pasado hicimos una actividad diferente que no terminé de contarte. Tuvimos un captador por 3 meses, después por un tema de recursos no continuamos con él, con lo que tú me estás, justamente el tema que tú me estás tocando, que tenemos que mejorar eso. Y también hicimos a fines de enero y febrero, hicimos varias visitas a las comunas, varios partidos en las comunas. Eso lo hacemos todos los años, pero como te digo, no hemos ido porque nos falta esa parte. Nos falta tener un captador que, por ejemplo, cuando nosotros estamos libres, hablemos libre, que estamos ahora desde el 14 de diciembre hasta el 14 de enero, no tenemos un captador, y yo creo que ese es un tema que tenemos que abordar. Claro, porque sacamos la cuenta ayer de que hay un montón de asociaciones, digamos, de fútbol amateur, donde se pudiera ir a ver jugadores, por sobre todo en la isla hay muchas asociaciones, y ahí seguramente de todas esas asociaciones yo creo que por lo menos deben haber unos dos o tres jugadores, digamos, que se puedan traer acá y no se terminen yendo a Huachipato, Palestino o Unión Española, que son los que por lo general se llevan los jugadores acá de la zona. Mira, nosotros hemos mejorado en eso, pero como te digo, queda mucho por hacer todavía. Yo creo que cuando tengamos el proyecto nuestro de la Casa Triverde, va a haber un sentido de pertenencia, y los niños vamos a tener algo más que ofrecerles que las residencias domiciliarias o alguna beca especial que nosotros damos cuando son niños de proyección. Pero siempre estamos en contacto con Chiloé en forma permanente. Nosotros la captación es siempre, no solamente, obviamente es más fuerte en verano y en vacaciones de invierno, pero nosotros siempre estamos en contacto con todos los clubes, con todas las comunas, y estamos en forma permanente llevando niños a Deportes Puerto Montt. El tema pasa por, de repente, por qué ofrecerle, o sea, qué tenemos para que tú te quieres o participes con nosotros. Claro. Yo creo que ese es un poco el tema, que con el proyecto que tenemos hacer algo diferente. Podemos a lo mejor ahí ofrecer hasta un proyecto de alimentación el día que tengamos un establecimiento, por claro. ejemplo. Artemio, y por último, de mi parte por lo menos, ¿ustedes cuándo comienza el campeonato del fútbol joven? Porque en algún momento van a necesitar que vaya gente que se vaya a probar también a las divisiones inferiores. Sí, nosotros, por eso te digo, mira, incluso va una filial de la Escuela de Villarrica ahora a fines de enero. Nosotros les damos, siempre estamos ahí, nos ponemos de acuerdo con los profesores o con algunos colegios, pero nosotros, por ejemplo, empezamos el campeonato el 2 de marzo, entonces tenemos ya tiempo suficiente. Pero nosotros empezamos 6 semanas antes a trabajar. 6 o 7 semanas antes, así que hay tiempo. Ya. O sea que va en algún momento, cuando comiencen esas pruebas de jugadores, como lo hicieron el año pasado, los van a avisar para que le demos y comuniquemos a todas las personas que quieran ir con sí. su hijo, porque en realidad es importante que se queden los jugadores. Pero acá en la zona. Obviamente, mira, y aprovecho tu programa para avisar. Mira, las puertas de Deportes Puerto Montt, del fútbol joven en general, están abiertas siempre para la comunidad. Esta es una corporación, es un equipo de la ciudad, de todos nosotros, por lo tanto van a estar las puertas siempre abiertas y van a ser siempre bien atendidos. Como te digo, obviamente hay dos fechas que son más importantes, donde uno trabaja más y se prueba más niños, pero todo el año nosotros tenemos comunicación y todo el año estamos llamando a los niños que quieran, a través de este programa tuyo o de otro programa, ¿no es cierto?, que son programas deportivos, invitando a los niños que quieran jugar fútbol profesional, ¿no es cierto?, que quieran vivir una linda experiencia, ¿sabes?, que por lo demás una muy linda experiencia, porque los niños crecen mucho, viajan todos los fines de semana, ¿no es cierto?, o fin de semana por medio, llegan a hoteles, ¿no es cierto?, conocen distintas ciudades, niños que de repente no conocen muchas ciudades, aquí las conocen todas, desde Curicó al sur, imagínate. Entonces es una linda experiencia para ellos, así que, pero como te digo, este club es de la comunidad, es de Deportes, es de la ciudad de Puerto Montt y de las comunas de aledaña, así que nos están siempre invitados y siempre cordialmente bien recibidos. Bien, pues ese es el trabajo entonces que hay también planificado para este año. Palma, ¿qué me decías tú, Artemio? Espera un poquito a Palma porque como ya es nuestro más longevo ahí estadístico, de repente se olvida y ahora se recordó nuevamente una pregunta que te iba a hacer. Sí, es que generalmente cuando uno busca las cosas positivas y buenas. En eso yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Sabes que me acordé lo siguiente? El año pasado, por ejemplo, tienen un convenio con un centro de estudios vínculos, porque el año pasado hubo alrededor de 6 chicos de las divisiones cadetes, y este año van a seguir aprovechando esa instancia, porque ahí lo hacen con horario libre y todo eso. Sí, mira, bueno, esa es una parte de la modernización que no se comenta mucho, qué bueno que me hayan tocado el tema, muy importante. A mí a veces me olvida. Nosotros logramos el año pasado, a través del Colegio Vicuña Maquena, a través de Vínculo, ¿no es cierto?, de otros colegios de la nocturna, que muchos niños que estaban ya en la sub-17, cuando el niño ya se está definiendo si o está apostando por ser jugador profesional, muchos hicieron un 2x1, o muchos estudiaron desde las 2 hasta las 6 de la tarde, y nos permitió a nosotros entrenar más horas desde las 9 de la mañana hasta la 1 en Estero Lobo. Entonces, en realidad, la alternativa que nos da el colegio y la comprensión que tienen ellos como para que estos niños se desarrollen en lo que ellos quieran, me parece muy buena, porque habla de la modernización de la educación y no basta, ¿no es cierto?, con tener a un niño hasta las 5 de la tarde en una sala de clase, cuando perfectamente puede en las tardes hacer deporte, o en la mañana hacer deporte y estudiar en las tardes. Así que yo, feliz por la oportunidad que nos dan estos colegios, también ahora en la municipalidad hay varios colegios municipales que también nos están dando la misma oportunidad, incluso nos están dando oportunidad de beca, residencia, yo creo que la ropa también puede ser en realidad útiles escolares, en realidad la verdad que el alcalde en Puerto Montt nos da muchas alternativas, y yo llegando ahora el 15 de enero vamos a tener reuniones con gente de educación de la municipalidad para poder postular a todos estos beneficios que tiene la municipalidad, así que un saludo igual para el alcalde. Me voy para él porque en realidad está siempre con los niños, está con los cadetes, así que agradecido, como te digo, y hay muchas alternativas para poder trabajar en eso. Muy bien, y en la parte final ya, Artemio, ¿cuántos kilómetros hay de La Serena a Zapallar? 1480. Ya, era como para los muchachos que comienzan el 31, sabes que los Muermos se enfrentan con Aysén, ¿ya? En el comienzo sub-17. Sí, también estoy enterado de que es su primer partido, ojalá que le vaya bien igual ahí al profesor Maximiliano Zúñiga y a la escuela de los Muermos, que lleva 5 años trabajando y yo creo que es producto de mucho trabajo durante muchos años, así que como toda la vida, sí. Hay que trabajar, hay que sembrar para cosechar, así que bien, ojalá que les vaya bien a ellos. Muy bien, y que te vaya muy bien a ti en lo personal, en lo laboral también allá, en la nueva región que te está acogiendo ahí con tu negocio, con tu empresa, así es que un abrazo a la distancia y en el retorno que llegues muy bien acá también, Artemio. Y siempre, Rafael, estamos dispuestos ahí a contestar. La sí, lo sé. Uno vaya de frente y de forma transparente. Y en este caso, como tú dices, que puede especularse muchas cosas, vamos a estar cuando quieren, más adelante, a medida que vaya avanzando, nos pueden ir preguntando, le vamos a ir contando, pero como te digo, no hay ninguna mala intención. Germán, qué sé yo, Héctor y Claudio, los directores que están hoy día somos gente sana, claro. Y no, como te digo, no hay nada malo, así que nos pueden preguntar más adelante y podemos ir aclarando la situación que se está dando, así que, y aprovechar de saludarlo a ustedes y gracias por darnos la oportunidad de transmitir y de informar a la comunidad de lo que está pasando en el club tan querido por todos nosotros. De seguro te vamos a cobrar la palabra a los demás muchachos ahí, a los que ya nombraste de la directiva, que son las cabezas visibles y de pronto llegan muchos comentarios, pero vamos a la base como Onda Deportiva y tú sabes cómo operamos acá en Radio Saguas. Es que, Artemio, como siempre, muchas felicidades a la distancia. Igual, felicidades para usted, un saludo a la distancia. Muy bien, chao, chao. Muchas gracias por llamar. Bueno. Ahí estaba la conversación con el dirigente Artemio Villalobos, Bus Norte. Atención, atención, atención. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Claro, porque Bus Norte solo nos falta volar. Para finalizar y redondear solamente, muchachines, Juan Carlos Palma, Luis Avendaño, eso no es una querella simple, esta es una querella criminal, dice el rótulo, por falsificación de instrumento privado. Privado y suplantación de identidad. Claro, esa es la gravedad. Esa es la tipificación que se le está dando. Claro, porque una querella puede ser incluso liviana, porque, bueno, tú hablaste un poco mal de mí. No, esta es una querella criminal. Sí, pero por eso. Todos los días estaríamos demandados. Exactamente. Oye, redondemos este tema y para dar paso a otros temas, mis queridos contertulios. Bien, yo recojo de la nota la importancia de la incorporación de cadetes a Deportes Puerto Montt, y no nos olvidemos de que va a ser obligación, ya el año pasado lo era, tener en cancha, aparte de eso en banca, pero la obligación ahora para este año van a ser un sub-23, dos sub-20 en banca. Y lo que en un momento determinado, no nos olvidemos lesiones y todo eso, perfectamente yo creo de que el profesor Vergara puede pasar a la historia dándole la opción a varios elementos de la zona ingresando en el primer equipo. Históricamente es la primera vez, ¿o no? Que haya tanto jugador joven de la cantera participando en el primer equipo. De Puerto Montt, sí, mirando el historial hacia atrás. Sí, ¿primera vez? No, con el profesor Barría, Héctor Barría. Fue cuando Deportes Puerto Montt prácticamente un 80% en cancha de los titulares eran jugadores de la zona. Está bueno. Es cosa de ahí. ¿Pero estamos hablando de qué año? ¿Pero salidos de la cantera? Para algunos, ¿pero salidos de la cantera? Sí, pues, el recuerdo para algunos, el Bubito Márquez, Mañao, Bambán, ¿cuánto es? No me acuerdo el apellido. ¿Zamorano? No, Bambán, el que era arquero de... ¿Cuál es el de los picapiedras? No, no. que finalmente después estuvo en el fútbol. Anótelo de ahí, después más rato se acuerda. Sí, Pedro. Y bueno, en ese tiempo, el 80. Pero estamos hablando del 80 y tanto, ¿no? Sí, no estamos hablando de los 90, 92. Todos jugadores acá de la zona. Era el 80% acá. Ah, y había un hecho bien importante también en aquel entonces. El presidente de la Convención Fútbol es alguien que ya no está, un muy buen dirigente que fue emblemático del Deportivo Linz, Arnoldo Flores. Él era gran, el presidente. Gran persona, gran amigo, Arnoldo. Así ¿cómo que, no recordarlo? ¿Cómo no recordarlo? O sea, esta vendría siendo en la historia de Deportes Puerto Montt de los 34, 35 años. Sería la segunda vez que hay un tiraje tan amplio, sí, para los cantos. Para la cantera. Ahora, si bien es cierto, el profesor Barría era el profesor de las divisiones inferiores. No. Estamos hablando de Héctor Barría, el que estuvo en Ranger de Talca, en ese glorioso Ranger de Talca, sí, con Bonano, Barría. Habían varios en aquel entonces. Claro. Por eso yo decía jugadores que defendieron Deportes Puerto Montt de la zona. De la zona, estamos hablando de la zona. Y muchos de ellos que venían justamente de la cantera que había dejado Sergio Mancilla y que después fue absorbida y tomada en aquel entonces por el profesor de Nueva Brauna, el Mario Barrea, que usted recuerda. Sí, no, y que lamentablemente, lo digo así, a título personal, lamentablemente se pierden talentos como la experiencia que tiene ese hombre. Sí, pero que resulta de que algunas veces, dependiendo las personas que están de turno, el hecho de tener cierta experiencia o cierta edad, a lo mejor los obliga a dar el paso al costado, y es lo que... No, pero Barría no estaba viejo. Bueno, pero es lo que le ocurrió, amigo mío. Claro, no, sí, totalmente de acuerdo. No te rías de Palma, si Palma no es viejo, olvida de entrar. Ni tampoco va a dar el paso al costado. No, porque se puede caer. Jamás nunca. Dar el paso entre el cajón, pero no. Ahí está tu amigo. Ahí está tu amigo. ¿Ah? Porque oiga, tú, delante, vos en cuello dijiste, mi amigo. ¿Ah? Oiga, estaba viendo todo lo que se conversó. Bueno, lo importante es que se sepa cuáles son las falencias en el fútbol joven. Ya se sabe que no hay gente que esté trabajando para ir a captar a estos jugadores. Sería bueno que a corto plazo ese ahí está el punto débil, porque decíamos. Sí, ese departamento se debiera de engrosar un poco más, porque en la captación va a estar el futuro de Deportes Puerto Montt, porque como negocio, si tú vendes de todos estos que subieron al primer equipo, al plantel profesional, vende uno o dos, va a tener una buena cantidad de lucas, digamos, para la institución, y eso significa de que va a tener patrimonio para comprar mejores jugadores y así ir subiendo de categoría, o por lo menos estar jugando en primera división, primera A. Efectivamente, Servicio Eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos a repuestos de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. Dos veces me parece muy loable lo que se ha hecho con Puerto Montt, y que ojalá eso no se hubiese perdido desde los tiempos que dice Palma hasta ahora. Siempre hubiesen estado apareciendo jóvenes y promisorias figuras. Y lamentable, ¿sí? 30 segundos, Juan Carlitos Palma. Lamentablemente acá tienes que dictar un organigrama con artículos que te obliguen. No deberíamos ser obligados, por eso es que Europa está lejos de nosotros. ¿Ya? Porque acá hay que obligar a los equipos, porque me parece que hay una miopía de los dirigentes que han estado años, y esperemos que ahora eso cambie, por no ver eso, dejar escapar lo que decíamos. Parece que el jugador que viene de Aysén, el jugador que viene de Quillóni, que es bueno ese niño, parece de vidrio, transparente, porque no lo vemos cuando pasa por acá, ¿ya? Y lo vemos que lo visualizan en otros lados. Entonces, lamentablemente, me gustaría que ese rótulo, que los artículos de la ANFP obliguen, me parece que no debería ser, porque de por sí solo, en forma automática, porque supone que a cargo del deporte deben estar personas afines con el deporte y con la competencia, no deberíamos tener cosas que nos obliguen a un equipo y sino multarlo. A eso voy. Perfecto, y recordando más de aquel equipo, fíjese de que la fuerza, ¿quién eran los que hacían prácticamente, tenían la obligación y la espalda del equipo? Nelson Villarruel, Rodrigo Vilogrón, Oscar Robes. Esos eran los más veteranos, los más con más experiencia de aquel entonces. Y sabe, Oscar Robes era un guerrero. Ahí. Claro. Y se me olvidaba alguien que en el día de ayer, saludos, también lo encontré en la calle. Me dijo, ¿se recuerda, profesor? Lo miro, lógicamente, de que cuando se es joven. Nunca más andes por la calle, te van a atropellar, andes en la vereda. Bueno, en la vereda. Pablo Cerón nos escucha y la verdad es que aprovechó de felicitarme también y Pablo bueno, Cerón. Pablo Cerón, que era mediocampista allí. Ya. Era el compañero de en aquel Deportes Puerto Montt de Barría con el Budito Márquez, Oscar Robes y Pablo Cerrón. Bien, pues, bien. Oye, enviarle saludos a un amigo que estuvo contigo en una calle y que vino de refuerzo a Deportes Puerto Montt y se quedó por estos lados. Ah, me recuerdo. Aldo Reyes. Aldo, un saludo grande para Aldo. Nos encontramos siempre por ahí. Una excelente persona, Aldo Reyes. Vino de Universidad de Chile, con Sergio Navarro, ¿sí? y decidió quedarse acá. Se quedó. ¿Jugará todavía, yo creo? Es una persona joven. No juega, pero pelea. CIF Motores, tecnología superior. Rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18. Cerramos con nuestro Deportes Puerto Montt. Este sábado cambiamos de disciplina, muchachos. Comienza el mejor de tres. Esta fase ya final entre el SEB y la escuela de básquetbol, escuela alemana de Payaco. ¿Sí? Juan Carlos Palma. Es lo que hemos estado diciendo. Yo creo de que no creo que se vaya a ver alguna situación especial. La supremacía de SEB, no solamente con Escuela Alemana de Payaco, sino que con todos los equipos ha sido muy superior. Y la verdad es que no debería tener grandes zozobras. La idea es de que el próximo año vuelva a la primera división el elenco porteño y aprovechar, lógicamente, esta excelente plaza como es Portón. Claro, Mauricio Carvajal tiene jugadores, digo, como Víctor González. También Martín Pino, son buenos asistentes ahí, los que han estado defendiendo los colores, porque hay figuras destacadas. También, por ejemplo, está el Marquis Johnson, por Diego Oces, por los locales, Jorge el Plátano Valencia, Andrés Carrera, Tomás Álvarez, Cristian Muñoz. Ahí está Franco Garrido también. Por lo tanto, el Torito Garrido. Sí, hay material humano como para dar buen espectáculo. Y se ven las caras. Parte jugándose aquí en el gimnasio de Calle Lota este sábado. Miro el calendario, no está. Ya, sábado 12. Sí, ya. Quinchamán lo sacó. Andrés se llevó el. Quinchamán. Ya, el calendario. Oye, 20 horas. Juega el SEB con Escuela Alemana de Payaco después, el día miércoles, en el gimnasio municipal de Payaco, que tiene muy poca capacidad. Está ubicado en Vicuña Maquena, por si alguien quiere anotar la dirección, 730, aunque es el único gimnasio ahí en Payaco. Se juega a las 20:30 horas también en Escuela Alemana de local, frente a nuestro SEB. Y el día sábado, de ganar una, de quedar 1-1, el sábado en el gimnasio municipal de Calle Lota, en el Fortín de Lota, a las 20 horas, el SEB haría de local, cerraría acá esta llave. No lo creo. Breve análisis, Juan Carlos Palma, 10 minutos ya de las 15 horas. 3 de la tarde. Tampoco creo, ¿eh? Aquí... ¿Qué no crees? Que haya un tercer partido, se resuelve todo allá. Ah, no, ¿pero te gustaría que haya un tercer partido, Palma? Por el aspecto económico, sí. No hay, ¿para qué ser tan malo? Si a lo mejor a las arcas del CEP le hace bien, el Borderó puede ser un bonito... Un lleno y el Borderó un bonito premio para el plantel. Claro, claro. Luis Avendaño, ¿opinas igual o difieres de tu... ¿Cómo te catalogó, amigo? La verdad es que no creo que vaya a haber un tercer partido. Y si es que lo hay, bueno, será única y exclusivamente porque el CEP de Puerto Montt lo quiera. Ya. Porque no, no, no... Independiente, yo creo que de los errores arbitrales, porque en esta instancia también hay que mirar hasta los árbitros. Pero independiente de los errores arbitrales que se ven por demás en el básquetbol chileno, yo creo que superando todo problema de aderezo que tiene el básquetbol chileno, me parece que el CEP de Puerto Montt está sobre eso y, independiente de los errores, va a salir victorioso en dos tandas nomás. Y no, lamentablemente no se va a poder visualizar esa vuelta olímpica aquí en su estadio, digamos, en su gimnasio. Lo ideal hubiese sido que acá se hubiese terminado la llave, digamos. El corte de malla, sí. Va a tener que ser en allá. Capaz que se la cobren igual de vuelta. Yo creo que a un gimnasio chico no tiene que cortarle la malla. Porque... No, pero esa es la tradición, es como en el fútbol dar la vuelta. O sea, es que ese gimnasio, ¿para cuántas personas sean? ¿500 personas? Apretujadas, sí. 500. Así, entonces. Porque son 300, yo me recuerdo. Que eran como 350 personas sentadas. Porque el CEP de Puerto Montt va a llevar su gente acá. ¿Y no le vas a colocar platea? No, le vas a colocar rinsay, como dice Palma. Entonces, bueno, lamentablemente va a ser allá nomás. 400 personas y el ya CEP está. Tranquilamente va a llevar sobre 100 de acá. Sí. Tranquilamente. Entonces, bueno. Difícil la situación, pensando en que hubiese sido bonito para la postal tener la foto del CEP subiendo aquí mismo donde bajó. Efectivamente. Palma, mientras prepárame algo, algunos clubes que ya estén listos, digamos, con los refuerzos, la mayoría. Te vuelvo a reiterar, Puerto Montt, para que me lo cuentes, si le cuento a los auditores, ya estaríamos listos con todo el plantel, pero eso después de esta pausa, No te metas, pues, Palma, sí. Bueno. Tienes que saber escuchar igual. AG Performance, taller integral multimarcas. Taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico simonizado y carrocería. Accesorios, te esperamos en Avenida Presidente Báñez 1133, camino a Lerce. Veo a Palma como un cabro chico ahí, con ese bonito regalo, te felicito. Ahí el espíritu jovial. Sí, y siempre. Pero ¿por qué anda jugando con un nylon? Me encanta, voy a decir. Pero sobre, es que los micrófonos son tan buenos que captan todo ese movimiento, Palma. Son tan sensibles. Son tan sensibles. Son tan sensibles como tus genios, Palma. Entonces, inclusive el alarido de algunos pseudos cantantes. Pseudos cantantes. ¿Avendaño estabas cantando tú? Yo desafortunadamente no canto mucho. Así que si no canto aquí, no voy a cantar en ningún lado. Oye. Ni en la ducha, señor. Ya. Juan Carlitos Palma, partimos con Deportes Puerto Montt. ¿Estamos listos? ¿Ok para partir a la pretemporada? No, se está en pretemporada y están todos allá. Ya. Se está a la espera de dos cupos más que quiere definitivamente yo diría de que más allá de que de una opción es algo, una fijación ya prácticamente que no la quiere cambiar el profesor Vergara. Sí o sí se insiste con Cornejo, se están haciendo algunos ajustes, inclusive en el tema de sueldo, para encantarlo y para que pueda venir a Deportes Puerto Montt. Y de ahí. ¿Pero no dice que ya está confirmado o no? ¿A dónde? No. Cornejo. Todavía está casi a punto. Es decir, el termómetro de calor, yo creo de que debe faltarle solamente unos 10%. Pero se están haciendo todo lo humanamente posible. Exactamente. Médicamente hablando. Lo económicamente posible. Para que muevas un jugador, tienes que moverlo. El tema es que está entrampado en el tema del contrato. Sí, ese parece que... Por eso, y eso es plata. Inclusive el sueldo que ofrece Deportes Puerto Montt es superior a lo que va a percibir Cornejo en Coquimbo Unido. Yo creo de que hay algo, debe estar involucrado allí, no solamente el jugador, porque el jugador le da, yo creo que a esta altura... No, pero ese ofrecimiento de sueldo mayor se lo hicieron ahora, para atentarlo para que venga. Inclusive... son cosas que de repente, bueno, detalles de que uno desconoce. Por ejemplo, Faunde prácticamente por la misma plata y un poquito menos pasó a quedarse en Chillán. Claro. Y el, pero Faunde, ¿de dónde era? Faunde fue el que estuvo acá y de Italia. Pero el origen de Faunde. De Santiago. Entonces le conviene allá. Yo creo que eso puede haber sido. Y en el caso de Cornejo. ¿De dónde es Cornejo? Cornejo también es de Santiago. Le conviene entonces Coquimbo. Está aquí 500 y tanto kilómetros. El tema está en que a Cornejo Oribe siempre el ofrecimiento en cuanto a sueldo fue superior a lo que. Va a percibir en Coquimbo Unido. Pero son situaciones, son cosas que dan algunas veces uno no se logra explicar, sobre todo en Pero es que allá es primera vez, extraño mundo del fútbol profesional. Claro. Allá se supone que tienen miras de participar a lo mejor o llegar a algún torneo internacional, cosa que Puerto Montt tendría que esperar un par de años. Pero de repente cuando eres profesional, yo creo que no es mucho lo que te preguntan, sino que te toman como un mueble, como una pieza y te dicen para allá. Es que es el mercado. Si el mercado, ¿cuándo ha operado con la racionalidad y los valores como humanos? Jamás, y por eso es comercio, viejo. Por eso de que el jugador, yo creo, y siempre ha estado haciendo señales de humo en que no decaiga el esfuerzo que están tratando de hacer los dirigentes de Deportes Puerto Montt. Es que él también le fue bien acá, el trato es bueno, pero puede ser la división que lo va a convencer a que se quede allá. Soy uno de los que dice que venga, porque cuando estuvo, un excelente aporte en la zona de defensa. Pero nos vamos, muchachos. ¿A dónde? Hay guatitas picantes, usted sí, sabe señor, dónde. Señor, lo vi. Luis, por favor, véndele la agenda a Palma. Ya. Lo que usted escucha es el niño Juan Carlos Palma, con casi un siglo de vida. Pelocano. Nos vamos, señoras y señores. Gracias, Juan Carlos Palma. Ok. Y siga jugando. Luis Avendaño, será hasta mañana. Buenas tardes, señores. Nos retiramos, si Dios quiere, con la esperanza de volver mañana a la misma hora. Si vuelven algunos. Claro. Otros se quedarán en el sueño. Claro. Sin jugar la agenda. Nos vamos. Gracias por escucharnos. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha. Esta ha sido la entrega informativa.